El ministro de Inmigración francés Éric Besson y el secretario de Estado para Asuntos Europeos galo Pierre Lelouch ya se encuentran en Bruselas para explicar su polémica política de expulsiones de gitanos rumanos y búlgaros. En unos minutos empezará la reunión con la comisaria europea de Justicia Viviane Reding, a la que también asistirá la comisaria de Interior Cecilia Malmström. El gobierno francés defenderá ante Bruselas la legalidad del desmantelamiento de más de 300 campamentos y la expulsión bajo incentivos de los gitanos de su territorio. Y es que dejando al margen la posible discriminación racial que podría esconderse tras esta medida, las dudas se centran en su legalidad y en si el gobierno francés está violando la libertad de movimientos de ciudadanos europeos. Si se comprobara esta violación, Bruselas ha indicado que iniciará un procedimiento contra Francia. La Comisión Europea ha anunciado además que en torno a las 5 de la tarde se reunirá también con una delegación del gobierno rumano para tratar este asunto desde ambas perspectivas.